Eduardo, tal, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, también. Bueno, azorado. ¿Azorado vos también? Sí, bueno, nosotros, si vos lo decís, es porque vos tendrás tus razones. Sí, sí, sí, sí. Sí, mirá, no sé por dónde empezar, pero me parece que podríamos hacer un poco de historización, porque hay un antecedente muy reciente de un destrato de esta envergadura que el propio Trump le hizo al presidente Zelensky, sí, en el Salón Oval. Como hace un reto pocos meses, fue, ¿no? Que fue un reto terrible, porque participó no solo Trump, sino Vance, el vicepresidente. Y Vance encarna a sectores sociales de lo que podríamos llamar el Estados Unidos profundo. Él ha escrito un libro que luego se transformó en una película donde da cuenta de las condiciones de vida de los sectores atrasados, los redneck, que son los que en definitiva siguieron masivamente en la primera elección y en la segunda a Donald Trump. Es decir, que ahí hay un núcleo duro del trumpismo en esta versión casi religiosa que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos. Pero vamos a referirnos a lo que nos concitaba con relación a la visita de la comitiva argentina encabezada por el presidente Milei. Ahí está, perfecto. Mira, yo creo que aquel antecedente de Zelensky marca pocos meses después de realizado ese encuentro y no resuelta todavía la guerra que se suponía que se iba a resolver en los próximos días, como se supone que se va a resolver la crisis de Medio Oriente en los próximos días, veremos cómo después de la intervención de Trump. Sí, después también, sí, siempre hablando de la intervención de Trump, casi providencial y con un conjunto de prerrogativas y de retóricas muy particulares, porque Trump es un tipo que tiene escrita una Biblia, no sé si ustedes lo sabían, que es la Biblia de Trump. Claro. Así se la llama en Estados Unidos. Del Dios. Es que, claro, sí, vendría a ser una especie de glosador de la Biblia. Y bueno, tiene una lógica de pensamiento negociador, comercial, por algún lado. Y por otro lado, está aferrado a un viejo testamento donde el castigo está siempre a mano, como una amenaza cierta de los fuertes que negocian. Y está visto, si uno contabiliza estos dos antecedentes, que no le interesa negociar con los pobres o con los derrotados o con los débiles. Él no negocia con esos. Él negocia fuerte con los fuertes. El trato con Putin es un dato central de esa diferencia. Ahora, varias cuestiones. En primer lugar, la desprolijidad de la Cancillería Argentina y del embajador en Estados Unidos de no tomar las precauciones para que el presidente de la República tuviera una hoja de ruta más o menos aproximada de lo que iba a ocurrir. Y en segundo lugar, tener en cuenta que cuando hablamos de Zelensky y lo retrotraemos a esa reunión de hace pocos meses, tenemos que decir que ahora Zelensky, al no haberse resuelto lo que en esa reunión se dijo que se iba a resolver, tiene 17 ciudades de primer orden levantadas contra él. Entonces, lo que yo me pregunto, ¿qué pasó con lo que firmaste, con lo que acordaste, que acá no hay ningún cambio? Ninguno, absolutamente. Entonces, el hecho de que no haya ningún cambio, la posibilidad de que las próximas elecciones legislativas se resuelvan de una u otra manera, nos coloca en una situación de incertidumbre, porque la verdad que la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar de aquí en más? ¿Qué va a pasar si gana Trump, si gana Milei, porque Trump ha previsto una serie de estrategias en la Argentina que son prácticamente una invasión, dicho de va manera mucho más allá de un condicionamiento, sí, ¿no? Sí, sin duda. Pero por otra parte, también tener en consideración que esto lo puede realizar porque es cierto que China, si bien tiene una economía complementaria y es uno de los clientes más importantes de Argentina, de los socios más importantes de Argentina, sobre todo a través de los porotos de soja y derivados, es cierto que no permite que los países que tienen ese vínculo se industrialicen. Es decir, nos costaría muchísimo a nosotros industrializarlos y quedaríamos nuevamente como un país monocultor, como éramos cuando estaban los ingleses. Nada más que con una potencia gigantesca y nunca vista. Pero eso se tuvo que haber resuelto con mucho más cuidado, no con un prejuicio ideológico, porque había posibilidades y había espacio político, y creo que lo dijimos acá hace 15 días aproximadamente, para que la Argentina tuviera un desempeño que fuera mucho más prudente y pendular, es decir, que no rompiera lanzas ni con China ni con Estados Unidos, por lo menos ahora, hasta que no se sepa quién es el nuevo hegemón. Claro. Porque estamos justamente en un trance de resolución de ese nuevo sistema de bloques, por así decirlo, que se da en el mundo. Yo creo que algunas tesis optimistas que dicen que este paso que da el gobierno argentino es algo que de alguna manera nos va a ubicar en Occidente, en un nuevo Occidente ampliado. Yo en ese Occidente ampliado todavía no creo porque no lo veo, no existe, es una posibilidad. Pero nosotros no podemos manejarnos con posibilidades. Podemos tratar de hacer ejercicios de anticipación, pero para eso no tenemos que tener solamente indicios o que nuestro olfato nos indique que la realidad va para ese lado. No lo sabemos. Ahora, vuelvo al encuentro de ayer. Esto va a tener un impacto indudable en las elecciones, en los resultados de las elecciones. El gobierno llega de una manera preocupantemente débil, a pesar de llevar recién 2 años de mandato. Y esto es extraño. Enfrente tampoco hay una fuerza que se avizore como algo aglutinado, disciplinado, yo te diría encolumnado, detrás de una conducción. Lo que hay enfrente es un enorme repudio, que es lo que galvaniza a millones de personas que la están pasando muy mal. Queda muy claro que ese cambio de estatus de la sociedad argentina, ese declive, ese retroceso, es producto del gobierno de Milei y de una incapacidad para comprender el Estado y, lo que es peor todavía, el país. Vos pensás que hay provincias que todavía no fueron visitadas por Milei en 2 años. Creo que La Pampa es una. Claro, sí. Sin ir más lejos. No creo que venga. Bueno, sé que ahora iba a ensayar a partir de hoy un raid por algunas provincias. Ya vimos cómo han sido las recepciones, cómo es el clima de época, que eso hay que atenderlo. Yo no le presto mucha atención a las encuestas, pero sí a tratar de intuir el sistema de percepciones, de creencias, los humores sociales a través de Focus, que eso sí es posible detectarlo. Y hoy vos no tenés más que salir y preguntar cómo se siente la gente, y la verdad que es mayoritaria, muy mayoritaria, la sensación de frustración que tienen los ciudadanos el país. Claro, lo que pasa es que también algunos analistas dicen Milei fue a reunirse en el Salón Oval, no lo recibió, lo recibió en la Casa Blanca. Sí, lleno de periodistas. Lleno de periodistas, no fue una reunión face to face. Sí. Y en el medio de esa cantidad de personas le dijo, che, si no ganás, no hay plata. Exacto. Lo que con lo que se viene Milei es con esa frase, casi con una, no sé si un reto, pero sí un reto no de retar, sino andá y hacé algo, porque si no, no hay plata. Claro, pero anoche Sturzenegger desenvainaba ese argumento. A ver. En el sentido de que, no, lo que está diciendo es que los argentinos tengan cuidado a quién van a votar, entonces eso es una recomendación de Trump, pero él habló en un lenguaje críptico que de alguna manera está diciendo argentinos estén atentos. Esto es peor todavía, porque si un presidente de otro país nos está sugiriendo, por no decir presionando... Ya lo había hecho el Fondo Monetario Internacional. Sí, por supuesto, y ya lo habían hecho antes también. No, claro. No, es volver a hablar de Perón, claro. en clave... 2.0, claro, digamos. Pero lo que a mí me preocupa es por qué se produce ese cambio. Y yo creo que ese cambio se produce porque hasta ahora la Cancillería norteamericana se venía manejando, yo diría casi sin solución de continuidad en los últimos 30 o 40 años, con una frase del más grande pensador en materia de política internacional, para mí, que es Henry Kissinger, nos guste o no nos guste, que señalaba que lo que hiciera Brasil iba a hacer el resto de América Latina. Recuerdo eso. Bien. Entonces, como Brasil tiene una conducción supuestamente de izquierda, con Lula, nosotros creímos que los tocados por la varita mágica del capitalismo norteamericano íbamos a ser los segundos, claro, de América Latina, de América del Sur, mejor, claro, dicho, de América del Sur. Y parece ser que, para lamento de todos nosotros, se amigaron. Trump se amiga con Lula. Comienza a fortalecer un vínculo, una relación muy rápidamente, y yo creo que en ese momento se produce el anuncio de la visita de Milei a Estados Unidos. Después hay otra cuestión que es imperceptible, pero que no es menor, que es que hacen un juego de destraducción, es decir, ni Milei entendía lo que le decía Scott Bessent, ni Trump entendía lo que decía Milei. Entonces era una conversación como de sordos, y lo único que se rescataba era lo que decía Trump. No dijo mucho Milei en la última reunión que tuvieron, solamente dijeron gracias, presidente, claro, y el ministro de Economía dijo, ¿qué se puede pedir más que esto? Esto hay que recordarlo. Sí, sí, hechos, sí, sí, sí, sí, sí. Porque se conjugan. Entonces, a mí lo que me parece es que estamos en una situación verdaderamente severa, verdaderamente grave, que no se va a saldar con un resultado de unas elecciones, porque tampoco la Argentina tiene la consistencia ni el músculo político como para poder soportar lo que viene. Por ejemplo, el Congreso, ¿cómo se va a dirimir si pierde Trump? Si pierde Milei, es casi lo mismo. Claro. Si pierde Milei. ¿Cuál va a ser el rol del Congreso? ¿Cuál va a ser el rol de la justicia? La justicia huele. Eso te lo aseguro. Tiene un olfato bastante privilegiado. No entiende nada de política, pero huele. Huele muchísimo. Y tiene trabajo. Y tiene trabajo. Tiene algunas cositas ahí que resolver. Trabajo. Siempre, por supuesto, va atrás. Nunca termina siendo criminalizado el que está en el poder. Claro. Pero el que deja de estar en el poder está en la intemperie más absoluta. Esa es la lógica del Poder Judicial argentino y sobre todo de Comodoro Py. Sobre todo porque si esto se llega a dar, esto de la investigación a Esper, si lo bancaron los narcos, lo va a tener que convivir 2 años más, Milei. Sí, o mucho más. Digo en gestión. Ah, después, en gestión seguro. Digo porque ellos vinieron a marcar una transparencia casi... Claro, eso es otra blanquecina. Eso es otra cuestión, y que uno termina pagando muy caro el tributo a los promotores de la política, a los nuevos matchmakers de, claro, la política, Santiago pone Caputo la plata, y claro, etcétera, etcétera. Entonces, ellos te arman una ornamentación de una campaña, pero sin la sustancia interior de prever qué puede llegar a pasar si algo de eso que está previsto falla. Sucede. Bueno, falló. Falló. Y ahora estamos en una situación compleja. A mí no me produce una sensación de alegría o de desahogo o de liberación. Al contrario, me sume en una preocupación más severa todavía, porque yo no pensé que esto iba a ocurrir. Es más, ayer le pido a un amigo que suele ocurrir escribir en el portal, economista él, y me dice, pará, yo no lo sabía, que parece que no le dan nada. Entonces, ¿cómo que parece que no le dan nada? Abro el diario a la tarde y me doy cuenta y que efectivamente era así. Claro. Se trajo solamente una frase. Se trajo una frase. Y nada más. Que no admite doble lectura. Claro. No admite doble lectura. Por más que Trump estuviera confundido, que yo tengo mis dudas, pero no importa que se hubiera confundido las qué se elige ahora y demás. Bien. Tampoco a él, un país del sur, Austral, no le debe interesar demasiado con los problemas que tiró sobre la mesa después durante la conferencia de prensa. Si va a esperar o no va a esperar en la... No, claro. En la boleta. Entonces yo creo que realmente semejante imprevisión, semejante amateurismo, semejante desprecio por la gente y semejante crueldad son estos cuatro elementos que quería mencionar. Son muy severos para las reacciones populares, que pueden circunscribirse a lo que ocurre en las urnas, no lo niego, pero no puedo dejar de recordar lo que está pasando en este momento en esas 17 ciudades de Ucrania. Es decir, el gobierno va a estar obligado a cambiar su política económica y si no, veremos cuál es el rol que juegan nuestros representantes. Como dijimos hace un tiempo, sigue siendo el tiempo de los representantes. Gracias, Eduardo.